Tú tranquila que te voy a meter. Voy para el party de parte de ti. Esta noche la pasamos bien. Uy, qué rico que todo se te ve. Se te va el tabaco. Mota papi te enredamos en sabana. Mamá cambia ni el dinero ni la fama. Te quito la copia y también la gana. Gana, gana. Báilame, que las penas se van bailando. Yo también tengo lo mío y eso te está faltando. Báilame, pegado, frotado, déjame enamorado. Bailemos reggaetón, pegado, pegado, pegado. La combinación perfecta.